Bueno, nosotros en octubre del 2012, el doctor en geología, Juan Carlos Ferrero, bueno, este quien firma la denuncia penal en contra de los exsecretarios de Ambiente, Raúl Costa y Federico Bocco, por distintas autorizaciones que habían dado a procedimientos allí, a emprendimientos allí en San Antonio de Arredondo. Finalmente, la denuncia prospera por tres hechos. El hecho 1 y 3 que describe, digamos, el auto de la imputación es justamente por en contra de Costa por la autorización del Dorado 2, más la planta de PEC, y el hecho 2 de esa imputación era para el otro exsecretario, cuya acción penal se extinguió porque en el transcurso de todos estos años, bueno, ocurrió el fallecimiento de él en 2019, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la pena, digamos, la acción penal caduca respecto de este exfuncionario. ¿Qué pasa? Cuando el fiscal anticorrupción los imputa, primero que también admiten en su momento a Juan Carlos Ferrero como querellante, y sentó por primera vez la jurisprudencia de aceptar la justicia penal que un ofendido, digamos, por el delito, un particular, pudiera representar un interés colectivo, que en este caso era, digamos, la legalidad de la administración pública. Esto también es como un precedente, pero por la materia ambiental también lo fija el juzgado, ¿no? Luego, a los 4 años, los imputa y empiezan los recursos. Empieza el recurso de la oposición, la resuelve el juez de control, se apela, vuelve a ratificar lo que he hecho por el fiscal, lo apelan, la Cámara de Casación vuelve a convalidar lo que hizo el juez anterior y intentan como última medida el recurso de casación al Tribunal Superior, que eso fue denegado el año pasado en el mes de marzo. O sea que, bueno, en realidad por eso tanto tiempo, entre tantos recursos, bueno, sumado a lo que ya sabemos, que es la velocidad de la justicia en este país, en Córdoba, bueno, especialmente. Así que, digamos, ¿qué pasa ahora? La causa ya llegó a la Cámara Décima del Crimen para ser juzgada en el debate público y oral, con la particularidad también de los jurados populares, porque se trata de un delito complejo que está tipificado en la ley de anticorrupción. Entonces, va a sentar un precedente porque prácticamente pocos funcionarios habían llegado, y es la primera vez que llega un exsecretario de Ambiente al banquillo de los acusados, ¿no? Así que estamos todos muy expectantes, recibimos muy bien la noticia, todos, o sea, más allá de la ONG, las asambleas, porque todos han venido siguiendo y acompañando también todo este proceso, ¿no? Eso te iba a consultar, digo, ¿es el único funcionario del área de ambiente que ha llegado a esta instancia, ¿no? De estar a puertas de un juicio oral y público, por irregularidades en sus funciones? Sí, en este caso llegamos primero, pero también está contra el mismo exfuncionario y otros funcionarios la denuncia de la gente del Valle de por el tema de la capilla de Candonga, de la región del Tabacaste, ¿no? Entonces, ellos también están tratando de subir su imputación, porque allí hubo una imputación. Pasa que la Cámara devolvió el expediente para profundizar la investigación y, bueno, lo estiró ahí la Cámara un poco más. Entonces, va a llegarle también en su momento por esa vía otra denuncia. Pero es como que esta es la primera que llega a esta instancia, ¿no? Uh-huh. Con este funcionario, exfuncionario. Exfuncionario de ambiente, porque en realidad todos estos años la gente siguió trabajando, ¿no? En el gobierno, ocupando cargos y demás, ¿no? Tomando eso, Marcela, dos consultas me surgen, ¿no? Primero, en términos de expectativa, ¿cuándo podría estar arrancando el juicio, ¿no? Con esta ya confirmación de elevación. Sí, estimamos que ya, una vez que ahora la Cámara cita juicio, sí, nos da después un plazo para analizar todos los cuerpos de prueba, porque son 4 cuerpos de trámite, 32 cuerpos de prueba. Hay una complejidad, digamos, en toda la investigación, así que hay que dar un plazo ahí de estudio, y se calcula que en el curso de, no sé si ya llegamos a este año, quizás fin de año, se pueda celebrar la audiencia. Uh-huh. Sí. Bien. Y lo otro, tomando esto que decís hoy, ¿Costa tiene alguna función dentro del gobierno provincial? Tengo entendido que está en la Lotería de Córdoba. Como, fue asesor también de algún legislador en la legislatura. Y en este momento creo que es o vice o presidente, ahora se me fue, pero de la Lotería de Córdoba. Y sí, porque bueno, por el principio de inocencia, las personas siguen trabajando, pero bueno, en este proceso tan largo, ¿no? Bien. Marcela, ¿cuáles fueron particularmente las irregularidades de este funcionario en torno a la autorización de los emprendimientos inmobiliarios, bien, así como la planta? Bueno, el emprendimiento inmobiliario ya estaba construido cuando sale la aprobación, digamos, de la licencia ambiental en mediados del 2011. O sea que ya estaba consumado, pasa que lo tuvieron que firmar como sea, porque ADARSA había hecho un pedido de informes unos años antes, que demoró la provincia 7 años en contestar, y que bueno, ya también estábamos haciendo ya la denuncia por incumplimiento de la orden judicial, que era brindar la información con todo agotamiento de instancias. Entonces, para cumplir por ese lado, sacan la autorización. Pero ¿qué pasa? Es un emprendimiento que no le requirieron el estudio de impacto ambiental siquiera, con un aviso de proyecto simplemente lo aprobaron. Cuando es un área de zona, digamos, de la Reserva Valle del Cóndor, zona protegida, zona de ley de bosques, y no le requirieron. Entonces, tampoco la audiencia pública, que es obligatoria en todo el país desde el 2002. Entonces, por esos dos hechos, digamos, estas dos situaciones, imputan por el primer hecho, que es esta autorización. Falta de estudio de impacto y audiencia pública. Y respecto de la planta de PET, son los mismos hechos, nada más que es del 2009... no hay audiencia pública y a su vez no estaba hecho el estudio de impacto que también la ley vigente requería al ser zona de bosques protegidos, ¿no? No basta un aviso de proyecto, sino hay que hacer un estudio complejo. Bueno, lamentablemente la obra inclusive la arrancan sin tener la licencia tampoco, ¿no? La planta de PEC empezaron el desmonte y a los meses sale la licencia ambiental. Esto era una práctica muy habitual hasta que las organizaciones empezaron a presionar y a señalar y a exigir. Y bueno, fueron medianamente, aunque sea cumpliendo ese aspecto formal, pero nos termina también dando la razón a todos los que en su momento cuestionábamos la localización de esa obra. Convengamos que todos estos problemas los evitaríamos si se instrumentara el verdadero proceso de ordenamiento territorial participativo, donde la comunidad, donde la gente tendría que invocarse, aparte como prevén las legislaciones, cómo hay manuales de cómo se elabora el diseño de una ruta, cómo se elabora o se localiza un emprendimiento que es contaminante, como una planta de transformación de energía eléctrica. Entonces, uno evitaría toda esta litigiosidad social que después se termina desgranando, donde los que ganan acá siempre son los sectores de poder, los políticos, porque todo el mundo se termina peleando desde abajo entre los que creen que eso es un progreso o alguna otra cuestión, ¿no?, de por medio. Uh-huh. Pero bueno, esos son básicamente los hechos que ocurrieron en su momento. Sí, te iba a consultar, Marce, digamos, el hecho de que esta elevación a juicio llegue en un momento donde, bueno, la planta de PEC ya está funcionando. En el caso del Dorado 2 y Dorado 3 se logró frenar, ¿no?, también a través de un fuerte proceso de lucha que implicó también proceso judicial. Bueno, ¿qué te genera, no?, que se llegue a este punto, con parte del daño consumado, ¿no? Sí, bueno, lamentable. A ver, por un lado uno tiene esperanza un poco en que, digamos, con estas señales de justicia, de que no haya impunidad, ¿no? Porque este es el gran problema también en este país. Entonces a uno le genera esperanza en un país mejor, en una democracia mejor, donde las instituciones funcionen, que haya un poder judicial independiente, fuerte. Bueno, esas son las esperanzas, a veces no lo vemos tan traducido en la práctica, ¿no? Sí. Pero, bueno, por otro lado, obvio, una gran pena porque eso se termina consumando, porque terminan enfrentando a veces a la gente. Bueno, esa es la parte, digamos, donde por allí uno, bueno, puede reparar con cierta tristeza, no sé si llamarlo así, pero bueno. Da para pensar y debatir y todo, ¿no? Esta cuestión de quiénes salen ganando a veces, claro, ¿no? De todas estas cosas. O sea, esa planta, si uno lo va viendo más lejos, era un predio que había donado el emprendedor, entre comillas, y no que la provincia lo gestionó con un criterio de localización sanitario, ambiental. Entonces, no, el que puso la plata, o iba a poner la plata, es el que puso las reglas de juego, el que dijo dónde iba a ir la planta. Entonces, esto de quedar en manos de estos sectores, bueno, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Como sociedad, dónde está el Estado presente, el Estado que nos cuide también de estas cosas. Y bueno, y la participación, ¿no? Escuchar a la gente. Cuando la gente se manifiesta es por algo, escucharla, darle el lugar que corresponde en una democracia, que no es delegar todo en los representantes, porque en definitiva terminan nunca representando a nadie más que a sus intereses propios. Entonces, bueno, son cuestionamientos que se van desgajando, ¿no? Así de todos estos problemas. O sea, detrás de un problema ambiental no es solamente la intención de cuidar el arbolito porque sí. Hay todo un significado detrás de esa cuestión, ¿no? O sea, todos los beneficios ecosistémicos, sociales, económicos. O sea, son factores muy complejos el tema ambiental, sí. ¿No es? Tan lineal, digamos, ¿no? Y sobre todo en esto que decís, ¿no? También en los modos de tomar decisiones, ¿no? Cuando no hay participación ciudadana o cuando se la habilita de una manera muy limitada o que luego no es escuchada, ¿no? Como estamos viendo ahí con el tema de la autovía de Punilla. Pero, digo, antes de meternos también en ese tema, digo, ¿qué penas podrían caerle a Costa, ¿no? En caso de resultar culpable, ¿no? En este juicio. Sí, él está imputado por el abuso de autoridad, 248 del Código Penal, es de 1 a 3 años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bien. O sea, es excarcelable, no va a estar preso. Bien. Marcela, justo Evelina hacía mención, ¿no?, a la situación en el Valle con respecto a la licencia ambiental que fue otorgada por la Secretaría de Ambiente para el desarrollo de la autovía en Punilla. En este caso, ¿qué reflexión consideras que se puede hacer entre el accionar que tuvieron estos funcionarios hace más de una década atrás, funcionarios que eran parte del organismo que debe garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales de nuestra provincia y de nuestro país, con la situación que hoy atravesamos en la provincia de Córdoba? Y no solo en Punilla, con esta noticia reciente de la licencia ambiental otorgada para la autovía, sino con el avance de diferentes proyectos, en principio de obras, de mega obras viales, y con el ejemplo que tenemos aquí muy cerquita también de lo que fue la ruta S-271, ¿no? La que atraviesa Las Jarillas, donde hay como un procedimiento muy similar entre lo que relatabas con respecto a la planta y los emprendimientos inmobiliarios de El Dorado de Gama en San Antonio con lo que sucedió con la construcción de esa obra. Sí, indudablemente uno no deja de hacer un paralelismo porque seguimos en la misma, digamos, no entendieron, no aprendieron más. Recortando participación ciudadana a través de audiencias virtuales donde solo se accede con una categoría de ciudadano digital, o sea, una cosa de loco, violatoria de principios de igualdad, de las condiciones estructurales de esa igualdad, ¿no? O sea, la gente que no tiene los recursos tecnológicos, los conocimientos, no poniendo a disposición lugares físicos donde ir a manifestarse o donde expresar esa voluntad. Bueno, esa parte no está cumplida, más allá de los cuestionamientos de fondo, ¿no? Porque ese estudio de impacto no es acumulativo, no prevé cómo va a impactar la obra en el valle de aquí 20, 30 años, no se hacen los estudios urbanísticos, no se hace el estudio del impacto de 22 puentes que van a venir a contaminar con sedimentos, con materiales, los ríos, la cuenca hídrica, los lagos. Esta manera de hacer, digamos, en el caso de Jarillas, además, tuvo la gravedad de ni siquiera haber convocado la audiencia pública. La englobaron en un proyecto del 2012, según ellos, cuando nos terminan contestando eso en un juicio, porque hicimos un juicio de amparo por mora, porque no nos daban la información y dicen que no, que eso era parte de otro proyecto, y sin embargo se mandaron ahí una obra paraónica, un puente que no sirve para nada ahí en el ingreso de San Antonio, que lo único que va a generar es seguir generando accidentes, digamos, porque no se entiende. Uno cuando va, yo tengo una cámara en el auto que grabo permanentemente cómo la gente no entiende el nudo vial que hicieron, pero bueno, era más barato hacer una rotonda, entonces no sirve la obra barata, acá hay que mover suelo, hay que romper suelo, que demora miles, cientos de años en reconstruirse ese suelo, ¿no? No es cuestión de venir con una forestación o todo esto, no nos va a solucionar. Entonces, uno que ve que mientras en el mundo se están planteando cómo enfrentar esta crisis climática, preservar los bosques que quedan, no tocarlos, son intangibles, entenderlo, porque esto lo dice la ley, no, acá decimos, no, acá podemos, porque vamos a hacer la excepción. Y hacen unas autovías, esa excepción termina destrozando lo único que queda, lo poquito que queda en buen estado. Entonces, priorizando, bueno, negocios de otros, porque tampoco la autovía es para la gente, la autovía es un corredor de saqueo económico hacia el Pacífico, hacia China. Entonces, cuando nos preguntemos por qué se instalaron las granjas de cerdos porcinas en Córdoba, en el Chaco, como están avanzando, y bueno, porque no necesitan enfermedades más en China, porque no pueden tener más granjas, entonces necesitan lugares a colonizar, digamos, ¿no? Recordando la historia, necesitan estas colonias, como somos nosotros, que vamos a pagar 100 millones de dólares, les vamos a pagar la ruta para que ellos se lleven y nos dejen todos los excrementos en los ríos, nos dejen toda la contaminación, la desertificación de nuestros suelos, para que no podamos salir nunca, obvio, porque acá no es cómo vamos a salir de este modelo económico, sea una agroecología, si no tenemos tierra sana, y vamos a tener más enfermedades. Y bueno, por eso digo, los problemas ambientales no es solo ponerme a la ruta y que, bueno, y uno encuentra el discurso, ¿cuál es el beneficio? La velocidad, ahorrar 10 minutos, 15 minutos en un tramo, la velocidad, o sea, pongamos realmente en valor, a ver, en una balanza, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? 10 minutos en un auto o toda una biodiversidad que nos va a garantizar una calidad de vida a nosotros, las generaciones que siguen. Bueno, el gobierno sigue en otra sintonía, obviamente, pero bueno, es parte de ese... de esas situaciones de preponderancia de ciertos sectores económicos, obviamente. Cuando haces referencia, digo, a todo este panorama en la provincia y la demanda concreta de las distintas organizaciones socioambientales de que se trabaje con una herramienta básica que es el ordenamiento territorial participativo, con un derecho, ¿no?, de poder tomar definiciones colectivas sobre el lugar en el que vivimos, la forma en que queremos vivir, y que esa habilitación surja por decisión del propio Estado, porque es obligación del Estado, ¿no?, de dar, de generar esa discusión. Me surge la pregunta también enfocándonos en lo que está sucediendo en San Antonio de Arredondo y en otras localidades de Punilla, no solo implica este ordenamiento territorial pensar en las zonas de reserva, en la protección del bosque, sino en, bueno, cómo avanza la mancha urbana, ¿no? ¿Cuáles son las zonas que se pueden urbanizar? ¿Cuáles hay que proteger o preservar? Y pensar estratégica y colectivamente. En esa línea implica intervenir sobre los servicios públicos, ¿no? De alguna manera que las personas tomen posición y puedan determinar el destino, la forma de gestión de esos servicios. Y en San Antonio se está dando un proceso particular que es el de una municipalización express del servicio de agua, que bueno, ahora está en manos del municipio, pero con una disputa en relación que pretende estar en manos del municipio, en realidad todavía no han tomado posesión provisoria de la prestación, pero bueno, con también muchas irregularidades, con falta de participación en el proceso. Y en esa línea queríamos consultarte qué lectura hacen desde Adarsa de este proceso y qué significa para la región este tipo de decisiones, ¿no?, que se pueden dar en otras localidades también del sur de Punilla, con los intereses inmobiliarios que vemos que están a la orden del día también en esta zona. Ahora con Jarillas también sucede lo mismo. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de esta decisión a nivel local, pero también pensando en lo que puede suceder en otras partes del valle? Claro, bueno, evidentemente el agua es un bien común, ¿no? No es una mercancía. Entonces tiene un valor importante en una comunidad que debiera ser la que, por supuesto, decide, pero también hay una autoridad que en todos estos años quizás no asumió ningún rol al respecto, ¿no? Por allí no se ocupó lo suficiente de ver cómo era ese, digamos, cómo se instrumentaban legalmente algunos procesos de este tema de la provisión del servicio, de los cobros. Eso es responsabilidad también de las autoridades, ¿no? Municipales, comunales, y por supuesto que la participación ciudadana también debiera ser importante al respecto, tanto en lo que es la prestación también como en cuidar las fuentes de agua, ¿no? En estos loteos que han contaminado también, porque las napas están muy próximas a las riberas, o por decisiones por allí racionales como hacer un pozo en el río para sacar agua, alegando que es para prevenir los incendios, para apagar los incendios. O sea, acá ni siquiera estamos en la lógica de la prevención. Así que, es un municipio que no se ha caracterizado, por ejemplo, San Antonio, en dar lugar a la participación. O sea, hay una actitud muy dictatorial, si se quiere, de parte de la jefa común, hoy la intendenta, pero recordemos que tiene 10 años ya a cargo de la comuna y municipalidad luego, ¿no? Así que, bueno, hay mucha, digamos, hay poca información también, porque se han hecho pedidos de información pública de cómo se encara a futuro el tema, por ejemplo, de la producción de agua, y no se contestan los informes. O sea que, bueno, es también todo un tema a trabajar, a tener en cuenta, ¿no? Bien, bueno, te agradecemos, Marcela, el contacto con la Villanos. Estaremos atentos, ¿no?, a estos plazos jurídicos y al comienzo de esta instancia, pero bueno, también a la preocupación latente que tiene la organización por, bueno, el avance, la intención del gobierno de la provincia de que avance la autovía en Punilla, y también las consecuencias que se están atravesando en la región de estas irregularidades en obras como la que mencionabas del nudo vial que conecta ahí con la ruta que atraviesa las Jarillas, también realizada tiempo después de lo que fue esta denuncia a los funcionarios del área de ambiente que llevaron adelante, que logran por lo menos a uno de ellos sentarlo en el banquillo de los acusados prontamente, esperamos, pero con muchas irregularidades que se mantienen en el tiempo, ¿no? La falta de audiencia pública, de estudio de impacto ambiental y el bloqueo a la participación popular y ciudadana sobre temáticas tan esenciales como el derecho a un ambiente sano. Así que estaremos atentos a lo que suceda y a disposición. Bueno, muchísimas gracias como siempre y un saludo para ustedes, para la audiencia. Gracias.